cantando son otros a ti. Que le ruego sin parar. Tu cumpleaños llegó. Vamos todos a cantar. Cumpleaños feliz, qué alegría. Que la vida te sonría. Que tus sueños se hagan realidad. Hoy es tu día. A disfrutar. Las velas ya están listas. El pastel a decorar. Amigos y familia, aquí están para celebrar. Cumpleaños feliz, qué alegría. Que la vida te sonría. Que tus sueños se hagan realidad. Hoy es tu día. A disfrutar. El tamaño está mejor. Lleno de amor y diversión. Que la felicidad te acompañe hoy y siempre. Con amor y alegría.